Codelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Hola Sergio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo recordás esta fecha, ¿no? En nuestro país los números redondos, los 10 años, los 15, los 20, siempre invitan a la reflexión. Seguramente a vos cada 26 de junio te debe llegar nuevamente toda esta historia. ¿Cómo la recordás 15 años después? Mira, en general, o sea, a ver, son cosas que te quedan muy grabadas. Esas situaciones te quedan marcadas y las tenés siempre frescas en la memoria, no es que te olvidás. Lo que sí, muchas veces, pasados 15 años, digamos, lo que uno ve o reflexiona es cómo a veces las cosas de alguna forma vuelven a repetirse. Uh-huh. Yo siempre, cuando hablo de aquella época, a veces hablamos de los hechos policiales o del contexto político, siempre me gusta recordar el contexto económico que se vivía en ese momento, porque a veces hablamos de crisis. Y realmente aquella época, para muchos que quizás no se acuerdan, para los que son más pibes, cuando hablamos de hambre en los barrios, estábamos hablando de hambre en serio. O sea, a veces uno dice, se pasa hambre. No, había gente que no podía parar la olla y por eso la masividad de los movimientos desocupados iban creciendo. O sea, se iban incorporando cada vez más gente. Se venía la crisis del 2001 y el Estado argentino en ese momento, el gobierno argentino, se planteaba resolver una crisis de carácter social, una crisis económica que ellos mismos habían generado y que habían dejado en la calle a miles y miles de personas sin trabajo. Pretendían resolver esa situación de manera represiva, en vez de aplicar políticas sociales de contención. La forma que tenían para hacerlo era reprimir. Por eso siempre digo que había un punto de inflexión en ese día, y lo que se vio era la necesidad de los desocupados, ¿no? De poder pedir, de salir a pedir aumentos de los planes que recibían y de bolsones de comida, porque cada día había más pobreza. Y la respuesta del Estado fue precisamente, la respuesta del Estado, obviamente con la orientación del Fondo Monetario, que exigía cada vez más ajustes, era reprimir a esos trabajadores para que se vayan a morir de hambre, pero tranquilos en sus casas y en su barrio, y no vayan a molestar a la capital. Eso hay que recordarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que generaron esas condiciones económicas, esa crisis económica, son los que hoy están. O sea, hoy están los hijos y los nietos, o sea, los hijos de Caballo y los nietos de Martínez de Hoz, en el poder económico, llevando las mismas políticas de apertura al exterior, de endeudamiento, que llevó a la crisis del 2001 y a las consecuencias que terminaron en el asesinato de dos compañeros que lo que exigían eran sus derechos, ¿no? Sí, entonces, sí. Es bueno recordar también ciertas similitudes que desgraciadamente a veces hoy encontramos, ¿no? Con un gobierno otra vez absolutamente insensible a los reclamos sociales, nuevamente aplica políticas económicas que ya las conocemos. Sí, y también se repiten, Sergio, los nombres de la política, además de los nombres. Obviamente, del modelo económico. Siempre se recicla, o sea, vos tenés un reciclado permanente de gente. A ver, hay un reclamo que, al margen de que se jugó, digamos, a los responsables materiales, siempre hubo un reclamo para los responsables políticos. Yo siempre digo responsables políticos, y alguna vez tendríamos que juzgar también a los responsables económicos, o sea, a aquellos que llevaron por sus políticas económicas a las situaciones que se terminaron viviendo, estos desastres en los cuales los trabajadores llevan la peor parte. Entonces, es muy difícil probar la responsabilidad política, judicialmente estamos hablando, ¿no? O sea, es muy difícil. En general hay que, digamos, ha salido de la Rúa indemne de los asesinatos del 2001. Entonces es muy difícil probarlo. Generalmente la cadena se corta, el hilo se corta por lo más fino, por aquellos que fueron los responsables directos. Pero aunque no se pruebe judicialmente, el hecho de seguir exigiéndolo es una forma de denunciarlos permanentemente, y de alguna manera para que la gente, digamos, sepa muy bien el historial de cada uno, ¿no? Que aparte, bueno, marcan también una impunidad a la hora de mostrarse, porque si bien decías vos, bueno, judicialmente es muy difícil mostrar algunas responsabilidades, que algunos personajes si hoy sean candidatos visibles, habla de que se maneja con mucha impunidad, ¿no? Sí, independientemente, o sea, de los distintos niveles, yo creo que hay más responsables que otros, y algunos son menos, algunos más, pero si algunos hablan con mucha soberbia, y de última, si estuviste en esa circunstancia, yo no vi a ninguno que haya renunciado, digamos, al gobierno en ese momento por haber visto lo que vio. O sea, si usted hubiera estado en desacuerdo, hubiera por lo menos planteado su renuncia. Esas cosas tampoco se vieron, ¿no? O sea que de última, bueno, tenemos esa costumbre muchas veces de reciclarse políticamente y permanentemente. Sergio, decíamos hoy, hablando de aquel hecho y puntualmente de las fotografías, de tus fotos, sí. Bueno, permitieron reconstruir justamente aquellos hechos, y bueno, y al ser aportadas también a la causa, junto a los de otros colegas, bueno, se volvieron de alguna manera determinantes en el juicio que condenó a cadena perpetua al comisario Alfredo Franchotti y al cabo Alejandro Acosta. Al observar nuevamente el registro de aquel día, y bueno, y ver cómo se reconstruyeron los hechos, bueno, ¿qué recordás? ¿Cómo fue el momento de entregar el material? ¿Eras consciente que podía ser, bueno, determinante para una condena? Vos en aquel momento trabajabas para Madres, ¿no? Bueno, yo, o sea, nunca trabajé, siempre fui militante, y mi herramienta natural era la fotografía, porque soy fotógrafo, soy hijo de fotógrafos, y por lo tanto, digamos, mientras militás o colaborás con espacios de derechos humanos, organizaciones sociales, utiliza la herramienta natural que tenés. Claro. Entonces mi herramienta natural era la cámara de fotos, y bueno, de alguna manera registrar la historia de esos procesos era parte de mi militancia, no era como... No, o sea, yo no actuaba como un reportero gráfico al servicio de, sino era una cuestión más militante. Obviamente, en aquel contexto, la foto, yo siempre hay que aclarar también cómo fue mediáticamente, porque así como se reciclan los políticos, también las empresas de comunicación, yo no le digo medios, sino son empresas de comunicación que responden a determinados intereses, también se reciclan y tratan de que la gente se olvide de sus acciones y responsabilidades. Si uno recuerda, y está en muchos, digamos, por suerte está grabado y está guardado, en aquel tiempo, una semana antes o dos semanas antes, había una campaña muy fuerte de demonización de los desocupados. Esos mismos medios te estaban hablando de que los desocupados tenían kalashnikov, planes de insurrección, armamento, no sé, pesado... cuando aquel periodista o reportero que recorría los barrios sabía que a duras penas el nivel de organización de esa gente, a duras penas paraban una olla coherentemente, porque todos los días tenías que salir a manguear para parar la olla, las ollas populares que se armaban. Entonces había una exageración por parte de los medios, y hablando de tumberas, o sea, te mostraban las tumberas que usaban los desocupados, que nunca hubo una foto, ningún video que muestre a un desocupado usando una tumbera. Eso sí, aparecían en los programas de Haddad, de los Gobardi, y de todos aquellos que siempre te cuentan la historia, como quieren contarla. Entonces, ahora, pasó lo que pasó, cuando se demuestra que el discurso... de los piqueteros, era no se habían matado entre ellos, que la policía había entrado en la estación efectivamente y había disparado por la espalda a Santillán, cuando se cae todo ese andamiaje de mentiras, no nos olvidemos también que, por ejemplo, uno de los fotógrafos de Clarín, enviado por Clarín, que era Pepe Mateos, saca las fotos, entrega sus fotos en la redacción, y cuando la redacción le preguntan qué pasó, el fotógrafo del diario Clarín, Pepe Mateos, les dice, lo mató la policía. ¿Qué es lo que genera que una empresa de comunicación, en su titular del día siguiente, no nombre lo que su propio fotógrafo le estaba diciendo? Y utilice parte de esas imágenes, una parte solamente, y muestre precisamente las imágenes que eran menos contundentes. Entonces, hay una manipulación evidente de los medios de comunicación, porque cuando son empresas... la comunicación o la información pasa a ser una mercancía, porque son empresas, y la mercancía es es lo que venden, es lo que entregan, es lo que ocultan, es lo, porque es su forma de comercializar. Entonces, y la información la manejan al servicio de aquellos que lo auspician, o a veces en función de los intereses que representan, digamos, ciertos empresas, etcétera, o monopolios. Entonces, habría que preguntarse primero eso. Y después, ¿qué pasó? Lo que pasó, de golpe y porrazo, esas mismas empresas de comunicación te decían muy sueltas de cuerpo y te contaban la historia de dos militantes de Costec y de Santillán. Ahí sí te contaban la verdad, que tenían un trabajo social en la bloquera. O sea, rápidamente trataron de reacomodarse para poder, para no perder lo que les da de comer, que es la credibilidad, entre comillas. Vos no comprarías un diario que te miente. Entonces rápidamente acomodaron nuevamente su discurso, después de que una semana antes estaban diciendo que los piqueteros son unos salvajes, violentos e insurreccionales, ¿viste? Y esas cosas también hay que analizar, porque se vuelven a repetir en la historia. Porque nuevamente, así como la gente golpeaba contra los bancos y después de pidiendo sus ahorros, y después de un tiempo volvió a depositarlos y confiar en los mismos, bueno, hay que remachar constantemente cuál es el rol de las empresas de comunicación, ¿no? Sí, hoy destacábamos... bueno, parte de lo que escribieron y publicaron los medios al día siguiente de aquel 26 de junio, bueno, es conocido la tapa de Clarín, que tituló La crisis causó dos nuevas muertes. La Nación habló entonces de destrozos en negocios, quema de autos, e instaló también la sospecha de los grupos picoteros. Vale destacar también... fotógrafo, por ejemplo, hubo fotógrafo del diario La Nación o de otros medios que llegaron tarde a la estación o un poco más tarde porque se quedaron fotografiando, filmando, entre comillas, los daños a algunos vehículos y algunas vidrieras de negocios que después se comprobó que fueron hechos por mismos grupos parapoliciales o policiales, que no lo hicieron los piqueteros. Pero ¿qué pasa? Vos, cuando laburás en relación de dependencia con alguna de estas empresas, tenés que llevar las imágenes que les interesa a la línea editorial. Y la línea editorial era ver los daños a la propiedad privada, porque para esas empresas la propiedad privada vale mucho más que la vida de cualquier persona. Entonces, a veces, laburando en esos gremios, también el que labura en esas empresas muchas veces cae o tiene que cumplir con ciertas normas, que de última son una especie de censura velada. De hecho, a Pepe Mateos, el diario Clarín censura parte de sus fotos. Que es un derecho perdido. Los reporteros gráficos tendrían que volver a tener el derecho de poder poner en la foto el pie de foto, porque muchas veces cambiando un texto, la foto cambia totalmente de su sentido. Entonces, aquellos que conocemos lo que es la semiótica de la imagen o la utilización de las fotos con determinada intencionalidad, sabemos los recursos técnicos que se usan para mostrarte una marcha que puede ser muy numerosa, la ocultás, parece que no fuera tanto, u otra, o sea, tenés recursos técnicos para demostrar algo y mostrarlo de una manera que no es la realidad. Entonces, es el fotógrafo el que está presente y dice que tiene el derecho a poder escribir el pie de foto. Eso es algo que las empresas han cercenado hace mucho tiempo. Sergio, destacábamos, bueno, las fotografías tuyas, de Pepe Mateo y otros colegas. También vale destacar, 15 años después, el noticiero de Canal 7, ¿no? La televisión pública que también mostró lo que estaba sucediendo y que filmó el momento en que, bueno, los dos efectivos de la bonaerense. Y desgraciadamente la televisión pública no, habría que revalorar a los trabajadores, claro, de la televisión pública, que en asamblea exigieron que se pase lo que ellos habían filmado y no que se pasen las filmaciones que le pasaba a la Policía Federal. Claro. Porque también para que aparezcan esas imágenes, que aparecieron mucho más tarde, o sea, aparecieron después que nosotros, o sea, que se presentaron las imágenes a través de la Correpi, la denuncia de la Correpi, recién saltan con esas imágenes. ¿Qué es lo que te digo? Es reacomodarse rápidamente para no perder la credibilidad. Esas imágenes las tenían en el momento, a la tarde del mismo miércoles. Esas imágenes de video aparecieron recién, creo que el viernes, me parece, o el sábado a la mañana. ¿Y cómo viviste, Sergio, vos, la repercusión que tuvieron esas fotos en lo inmediato? ¿En aquel momento? Claro, cuando entregaste la foto, cuando llegaste a tu casa, las viste. Ya, básicamente, ¿viste lo que tenías ahí? A ver, yo siempre digo lo mismo, yo no tenía... Cuando yo llegué a la estación, Costecchi ya estaba, digamos, estaba tirado en el piso, estaba Santillán ayudándolo. Hablo de Santillán, en ese momento no lo identificaba, ¿no? Claro. Con su nombre. No tenía, yo había tomado imágenes de eso, no tenía imágenes del momento en que lo habían herido o disparado a Costecchi, o sea, no había visto esa secuencia. Uh-huh. Lo que yo veo en el marco de que te estás moviendo, acomodando tu cámara, mi cámara era analógica, no, estaba sin flash, bueno, toda una serie de circunstancias, o sea, uno pensaba sacar fotos en el exterior y terminaba dentro de un lugar. Bueno, por suerte, más o menos la pude pilotear bien, y las imágenes que tomo, cuando veo que le disparan a Santillán, o sea, no hay ninguna imagen que muestre el momento exacto del disparo. Lo que sí, todas las imágenes mías y las de otros colegas, lo que hacen es, en su conjunto, probar que los únicos dos que podían disparar en concreto eran Fanciotti y Acosta, a Darío Santillán, que sale corriendo hacia el hall del interior de los andenes, antes de entrar a los andenes. Uh-huh. Eso es lo que prueba, o sea, desmiente básicamente lo que decían, que la policía no había entrado en el jamás en la estación solamente para retirar a los heridos, y la policía entra antes de que se lo asesine a Santillán. Ahora, a uno, yo siempre digo lo mismo, a mí me costó, no es que te cuesta, la historia argentina te demuestra que las fuerzas de seguridad han sido históricamente violentas, han golpeado a los trabajadores, han desaparecido trabajadores y militantes, o sea, tenemos una historia así, pero uno en el marco de una movida de ese tipo, hasta te cuesta creer, en el marco de en aquel tiempo de la democracia, a pesar de que ya había habido varios muertos, que estén disparando balas de plomo a gente que estaba desarmada y reclamando, digamos, sus derechos. Entonces, uno se imaginaba que le habían, yo pensaba que a Darío le habían pegado un tremendo escopetazo con balas de perdigones de goma, que si te, a corta distancia, sobre la columna, en la espalda, te pueden voltear. Y uno estaba sacando esas imágenes. A la noche recién tomo conciencia, más o menos, de quién podía ser uno de los muertos, que era, ya Costecchi lo tenía más o menos claro. Y lo de Santillán se me aclaró durante la noche y más clarito lo tuve a la mañana. Lo que me asombró a la mañana precisamente era ver los titulares de la mayoría de los diarios, salvo en este caso Página 12 y algunos, y obviamente en algunos medios alternativos, pero la mayoría de los medios de la prensa, de las empresas, te agalaba la teoría de que se habían matado entre ellos. Mm. Eso fue el asombroso. O sea, porque realmente uno decía, no pueden mentir tanto. A cualquier periodista que haya estado ahí, no puede salir diciendo, no, se mataron entre ellos, porque cualquiera que estuvo ahí sabía muy bien que fue la policía la que lo hizo. Bueno, ahí me apuré, revelé, y puse las fotos a disposición de lo que me parecía de la Correpi. Me comuniqué con Cherko Smetyansky, que era el abogado. Le conté lo que tenía, porque primero tenía que revelar y estar seguro de lo que de la foto que había sacado. Y le pasé la información de lo que tenía y le dije, bueno, le pongo la foto a disposición de usted y el testimonio. Sergio, ¿vos crees que en relación a esto se ha avanzado? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Si vos crees que en relación a la credibilidad de los medios se ha avanzado, uno piensa que después de eso, que para mí fue un papelón enorme, digamos, y una demostración de lo burdos que pueden ser en algunos casos. Y después, bueno, años más adelante, cuando se empezó a debatir la ley de medios, uno creía que se podía haber avanzado desde la sociedad en la visión que se tenía de las empresas de comunicación, como decís vos. ¿Vos crees que se ha avanzado, que está la cosa igual que hace 15 años? ¿Cómo? Mira, yo no creo que esté igual. Yo creo que hay una parte de la sociedad que identifica claramente que hay, que, no claramente, pero que comienza, digamos, a dudar. A ver, si en tu vida, lo que te pasa, tenés que darte cuenta. A ver, si desde un canal de televisión te dicen, no, mirá, ahora con el blindaje y el megacanje o está todo arreglado, de los 20 días revienta todo, bueno, alguien está macaneando. Sí. Y siempre te dicen lo mismo a favor de los mismos intereses. Yo creo que hay una parte de la sociedad que empezó a tener claro que no hay objetividad, que detrás de las empresas de comunicación están las empresas, los intereses de las empresas que defienden. O sea, los tipos defienden los intereses de los que auspician o de los que viven sus dueños. O sea, no defienden tus intereses. Entonces utilizan la información no como información, sino como manipulación. Hay una parte de la sociedad que eso lo tiene claro. Hay otra parte también que lo tiene claro, pero se hace la pelotuda porque son los que a ellos les conviene. Entonces, Es más, hay mucha gente que sabe que le están mintiendo, pero bueno, le conviene la mentira. Ahora, es un profundo debate. Yo creo que hace 30 años atrás o 20 años atrás no existían las dudas hacia las grandes, hacia los medios. Hubo la información, solo en un grupo más cerrado. Hoy creo que es más amplio. Ahora, también es más virulenta la situación. O sea, es como que están más expuestos, están jugando políticamente en función de sus intereses, y eso se nota, es muy obvio. De hecho, la cantidad de candidatos de el multimedio Clarín en estas elecciones un poco te indica esa pauta, ¿no? Sergio, bueno, les cuento a los amigos, estamos conversando con Sergio Kovaleski, él es fotógrafo, fotógrafo que permitió con sus fotos revelar lo que había sucedido aquel 26 de junio del año 2002, allí en el puente Pueyrredón, en la estación Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi. Sergio, aquellas fotos, decíamos, generaron algo inédito, ¿no? Que un gobierno tenga que, bueno, decidir, de algún modo, adelantar la elección, la votación que estaba prevista para otro tiempo. Digo, ¿crees que esta situación que sucedía hace 15 años atrás está relacionada de algún modo con ese protocolo antipiquetes que intentó establecer el gobierno, este gobierno nacional, respecto a la zona determinada para la prensa? Digo, pensaba en esta idea de intentar manejar, ¿no?, a la prensa, que me parece que a partir de lo sucedido hace 15 años han tomado conciencia de algún modo que esas fotos y ese trabajo de los medios de prensa bueno, de alguna manera les puede llegar a hacer daño, ¿no?, si muestran lo que realmente hacen en cada represión. Digo, ¿cómo lo analizás vos? ¿Qué opinás sobre este protocolo antipiquetes que intentó instalar el gobierno nacional? Mira, el protocolo antipiquetes, habría que recordar también que no es de ahora. Ya cuando, recordemos la actitud de la policía posteriormente a lo que pasó, si hacemos memoria, ya en el, ¿te acordás de lo que pasó en el Padelay? Después de lo que pasó en el puente Pueyrredón, de alguna manera la policía volvió a ponerse más dura con los camarógrafos y fotógrafos cuando había represiones. Hubo varios fotógrafos y camarógrafos que fueron, digamos, represaliados. Hace unos años, hace un poquito tiempo atrás, también balearon a compañeros que eran de medios alternativos, con bala de plomo. Lo que pasó en el Borda, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en el Borda, lo que pasó en el Padelay. Hay casos que son muy emblemáticos. O sea, ahora, el corralito, y el corralito es ajustarte. O sea, el corralito no sé si es tanto hacia las empresas de comunicación. Yo creo que el corralito apunta más que nada también a controlar a lo que sería la prensa alternativa, la prensa relativamente independiente, o la prensa, o aquellos que andan con su cámara y aunque no respondan a un medio de comunicación, están laburando de manera freelance. Yo creo que entonces lo que hacen es primero controlar a los reporteros, que por suerte, digamos, sacaron varios comunicados. Argra salió muy fuerte contra eso. Es muy difícil de implementar, pero que la intención la tienen. Obviamente hoy, a nivel internacional, estamos hablando de formas de guerras, digamos, de cuarta generación, donde la comunicación como propaganda de guerra es fundamental, el control de eso es fundamental. De hecho, hay países que se han destruido e invadido a través de, previamente, de un trabajo de prensa, de demonización de un candidato, demonización de un gobierno, demonización de un proyecto político. Hoy la prensa juega ese rol, o sea, y lo juega muy abiertamente. El protocolo antipiquete va en consonancia con eso. Sergio, finalmente te pregunto, bueno, 15 años de la masacre en Puente Pueyrredón, comenzaron en el día de ayer unas jornadas por la memoria, Darío y Maxi presentes, esto es en la Facultad de Periodismo, allí en 63 y 119, donde el próximo jueves estarás siendo parte de una charla debate, donde estarán disertando Germán Lobari Marx, él es integrante referente de la CTD Aníbal Verón. Allí estarás vos también y estarás exponiendo tu muestra fotográfica. Y me, a ver, más que una muestra fotográfica, yo en general siempre cuando me convocan voy, hablo, siempre digo, independientemente de quién me convoque, uh-huh. Voy y trato de hablar de lo que soy, el trabajo, más que nada de la cuestión de la comunicación. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa, las imágenes, bueno, me han pedido que lleve una secuencia de fotos y algunas cosas que tenía por ahí, más que nada para mostrar. Y, pero la intención, al menos de mi parte, es hablar de lo que es el rol del periodismo, del fotoperiodismo hoy, que es muy complejo porque existe de alguna manera esto que decíamos, que tiene que ver con la censura, no explícita, pero de última vez, yo quiero trabajar en un medio, voy, llevo fotos, no le gusta porque no son lo que le interesa a la línea editorial, no te las publican, vas una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no te están echando, simplemente no le servís a los intereses de la línea editorial, punto, no publicás, o te amoldás para trabajar a lo que le interesa a la línea editorial, o directamente tenés que retirarte. Pasa lo mismo con el periodismo, o sea, la presión que hay sobre los periodistas cada vez va a ser mayor en estas empresas de comunicación, esa es una absoluta realidad. Uh-huh. En México están matando ya el octavo periodista en lo que va del año, o sea, obviamente que matan a los periodistas que cuestionan el discurso oficial, ¿no? Sí, sí. Entonces, te encontrás con que hay que ajustar sobre el periodismo, y también hay que tener en cuenta otra de las cosas que a veces uno quiere plantear, es el tema de los de las de redes sociales. Hoy muchas veces se manipula inclusive las redes sociales. Entonces, a ver, vos, un medio de prensa antes se tenía que hacer cargo, responsable de alguna manera, un periodista o un reportero gráfico, fulano de tal presenta estas fotos, esta imagen o este texto. Hoy las mismas empresas lo que hacen, inclusive hasta por una cuestión económica, es levantan información de las redes sociales. Y vos sabés muy bien que tenés cosas que son verdades y tenés cosas que son falsas, absolutamente. Sí. Sin chequear, sin que nadie se haga cargo. Y una vez que se desata una información, después anda a desmentirla. O sea, la viralización también es un bolazo. A veces hoy se viraliza, pará, siempre se viralizan ciertas cosas que le interesan a las grandes empresas. Bueno, hay ciertas informaciones que se viralizan, que también es una mecánica, o sea, de esto que llamamos guerra de cuarta generación. Entonces, hay muchas cosas que hay que prestar atención, y cómo defenderse desde los medios alternativos, las pequeñas radios, aquellas que mantienen una independencia de criterio o tienen un concepto plural. Bueno, vamos a tener vamos a ser apretados cada vez más. O sea, esto es el protocolo que vos nombrabas antes. Uh-huh. Bueno, la charla va a derivar en a donde derive. Yo generalmente lo ubico un esquema, a veces terminamos hablando de lo que sea, ¿no? O sea, trato de intercambiar más que de exponer. Uh-huh. A partir de lo que se da, bueno, esa es la idea más o menos. Será el jueves, entonces, el próximo jueves, esta charla debate allí en la Facultad de Periodismo, en el segundo piso, en 63 y 119, a las 4 de la tarde, entonces estarás ahí compartiendo una charla en el marco de estos 15 años que se han cumplido de la masacre allí en Puente Pueyrredón. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía.